11 y 25 de la mañana. Nos vamos a poner en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en la calle, está hermosa la mañana, por si quieren y todavía tienen tiempo de disfrutar el ratito que queda de mañana, lo pueden hacer porque está espectacular. Está un poco caluroso, te digo, porque si te pusiste alguna camperita durante la salida de tu casa hoy más temprano, ya te la tenés que sacar porque está para remera corta y pantalón corto de fútbol o de algún deporte o una bermuda. Esa es la ropa que yo me pondría a esta hora. Obviamente que por salir temprano ando con remera negra y pantalón largo. Claro. Estoy padeciendo porque estoy bancátela, al sol pleno. Bancátela estoy ahora. Sí. Bueno, estamos en el barrio de Villa Santillán, estamos sobre la calle Alberdi, casi Chile. En Alberdi estamos al 1000, a ver, ahora miro bien, al 1038, 1040. Por acá también pasó Clarín y hizo la suya. ¿Por qué? Porque colocó una nueva columna hace dos días frente a la cooperativa de cadetes, frente a la COPECAD. Y los cadetes nos contaban hace un ratito que para colocar esa nueva columna, cosa que no tienen autorización, no es que están renovando una columna de madera, cortaron un árbol, un palo borracho que pusieron los trabajadores de la COPECAD y están bastante enojados porque cortaron varias ramas y no solamente eso, sino que ustedes lo pueden ver ahí en un video que mandamos para que lo puedan ver a través de nuestro canal de YouTube, ataron la columna con un cable de acero al árbol para sostenerla un rato. Cuando vieron los trabajadores de la COPECAD que estaba pasando eso, lo que hicieron es cortar ese cable, porque ellos no quieren sostener ninguna columna con el árbol que ellos pusieron, que es un árbol, un palo borracho del norte que trajeron para colocar enfrente a la COPECAD. Así que cortaron ese cable ahora está suelto, un cable de acero, y está la columna puesta. Es una columna nueva, es una columna que no estaba, ellos nos contaban que hasta hace dos días, esa columna no estaba y ahora la colocaron, es una columna nueva, y se ve que es nueva porque todo el cablerío que ustedes ven arriba, si es que pueden ver el video que mandamos recién a nuestros grupos de WhatsApp, están todo el cable suelto, están todos los cables para en algún momento hacer algunas conexiones directamente a cualquier hogar que decida tener el servicio de Telefónica o de Movistar. Claro. Así que Clarín sigue colocando columnas en Santa Rosa, en este caso en la calle Alberdi, en Villa Santillán, y ya te utiliza un árbol de tu casa para sostenerla, algo increíble, pero real. Lo que hicieron los trabajadores de la COPECAD es decir, no, esto lo cortamos, si se cae, se cae. Nos decían, bueno, si un día nos agarra la loca, agarramos la motosierra como la que agarra Milei y la cortamos. Pero bueno, sí, no, mira, te digo, es increíble, increíble. No sé si el abuso y la impunidad, ¿cómo puede ser? Pero vos... estamos. Pasa. Sí. Está pasando. Y te digo, estaba refrescando información fresca, por ahí ya ha trascendido, lo confirmamos en todo caso. Viste que la municipalidad lo había intimado a Telefónica porque había por lo menos 23 postes colocados sin autorización. Telefónica miró para otro lado, dijo, no, yo no sé nada, no, ¿cuáles son los postes? Bueno, la municipalidad le confirmó que efectivamente, de manera formal, esos postes son ilegales, les dijo dónde están los postes y ahora otra vez la pelota está del lado de Clarín, ponele, pero es una situación que va a terminar judicializándose sin ninguna duda. Claro, sí, y porque lo estamos viendo que siguen avanzando en toda la ciudad. En este caso nos avisaron de esto y vinimos, esto ocurrió hace dos días, que Clarín sigue cableando y nos decían también algunos trabajadores, y en realidad una de las trabajadoras de la COPECAD, que lo que, digamos, el modus operandi que tienen es venir, colocar la columna y a los dos días, tres días, pasan unas chicas, sobre todo mujeres, que se encargan de tirar folletos por la cuadra, claro. Alertando o avisando que van a brindar un servicio, en este caso, de Telefónica. Por eso es que esto no es nada sin saberlo, está todo premeditado, está todo armadito como para que una empresa tercerizada coloque las columnas y después alguien pase a brindar el servicio. Por eso es que estamos alertando, tratando de contar lo que pasa en algunos lugares, que me parece interesante que se vaya conociendo. Hay una vecina acá de la cuadra. Contanos, ¿esta columna es nueva? Simplemente eso, para saber si es nueva o no. No, bueno, no quiere hablar la vecina, pero bueno, hasta hace un ratito nos contaba algunos detalles, no quieren hablar públicamente, pero sí nos dicen que esa columna es nueva y que lo vieron a los chicos colocando, y después el grupo de la parte que hacen la promoción de estos servicios de Telefónica, entregando folletería por toda la cuadra. Estamos en Alberdi al 1040, entre Pío XII y Chile, como para que se ubiquen, el lugar donde también están colocando, donde hay columnas de la cooperativa por todos lados, pero esta columna es de la de madera y es la que coloca la empresa Movistar. Bueno, Maurito, dale, nos reencontramos cuando haya más data. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos contaba otro capítulo más de esta guerra de Clarín contra Santa Rosa. Le podríamos decir así, Clarín contra los santarroseños y los santarroseñas, colocando columnas a troche y moche sin ningún tipo de autorización, y ya con semejante nivel de impunidad y abuso que la atan a un árbol o a un palo borracho y hacen lo que se les antoja. En este caso en Villa Santillán.